No tiene nombre estar desinformado. No tiene nombre no saber qué sucedió en la ciudad durante la semana. No tiene nombre perderte esta mañana de sábado en FM Ritual. Por eso, este es un sábado sin nombre. El resumen informativo de la semana de Ritual. Hola amigos de los sábados, hola amigos de las noticias, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Sábado Sin Nombre, el mayor compilado de noticias de la semana que vamos a disfrutar hasta la una de la tarde, porque te brindamos las noticias que han sucedido durante toda la semana, aquellas que no has escuchado, aquellas que no has prestado atención, bueno, las vas a tener de nuevo aquí para que repases un poco y hagas un balance de lo que fue la semana en noticias aquí en Río Grande. Y también, por supuesto, en toda la provincia. Estamos haciendo este Sábado Sin Nombre, el señor Alejandro Cerdán, la puesta al aire y la compaginación, y Fabio Zapata desde aquí. También vamos a compartir buena música, por supuesto, para que ustedes se sientan acompañados en esta mañana de sábado, que día que se presenta. Vamos a ver cómo está el pronóstico para este sábado y este domingo, ¿eh? Hoy al menos dice el pronóstico que habrá 12 grados de temperatura máxima con viento parcialmente soleado en la mañana, luego periodos de nubes y sol por la tarde, viento del oeste sudoeste a 33 km por hora con ráfagas de 41 km por hora. El índice de radiación ultravioleta es moderado. La noche se presentará con 2 grados de temperatura mínima, cubierto y destemplado, con viento del oeste a 18 kilómetros y ráfagas de 32 kilómetros. Pero no nos trae solo el sábado, para este sábado, para saber cómo está el tiempo, sino también el domingo, cómo va a estar el día de mañana aquí en la ciudad. Nos espera un domingo con 14 grados de temperatura máxima con nubosidad variable, un viento del oeste a 22 kilómetros con ráfagas de 32 kilómetros. El índice de radiación ultravioleta también va a ser moderado para este domingo. La noche se presenta con 4 grados de temperatura mínima, principalmente claro, con algunas nubes por ahí, pero principalmente cielo claro, viento del noroeste a 11 kilómetros con ráfagas de 32 kilómetros. Así es como va a estar el tiempo en la ciudad para este fin de semana. No nos podemos quejar, 12 grados hoy, 14 mañana, así que con un poco de viento sí, bueno, pero ya estamos acostumbrados a ello. Hasta la una de la tarde entonces estamos con las noticias, noticias que vamos a comenzar de lleno su desarrollo luego de la música, así que a disfrutar de este sábado en la compañía de la radio de FM Ritual y en esto que es Sábado Sin Nombre. Thank you. ασφάλσα η τύφτο φιάγκη τη λασέχω. My lips and my mouth shall declare your praise. From sea to shining sea, oh, oh, oh, searching for me, yeah. Searching for me, but you won't find me all across the land. Digging through the sand, yo. Y ahora sí, ingresamos de lleno en toda la información aquí en Sábado Sin Nombre con ejercicios militares. Río Grande denunciará al Reino Unido ante la ONU. El intendente Gustavo Melella anunció que ante la nueva violación por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a diversos tratados internacionales producto de los ejercicios militares que se llevarán a cabo desde el 19 al 28 de octubre próximo, en la zona de nuestras usurpadas Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ha instituido a los equipos técnicos del municipio de Río Grande a formalizar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas. De igual modo, recomendó hacer lo propio ante la Coalición de Alcaldes por la Paz, Mayors of Peace, la red global de ciudades que actualmente cuenta con más de 7.146 ciudades miembros en 162 países. Debemos construir el máximo consenso posible en la comunidad internacional condenando estas acciones unilaterales que violentan el normal equilibrio de paz que caracteriza a la región y expone nuestra ciudad a los riesgos de la militarización y la proliferación, sostuvo el intendente al respecto. En la jornada del lunes elevaron la petición diplomática ante Naciones Unidas, la queja formal para que la misma sea presentada ante el secretario general de las Naciones Unidas para que a su vez introduzca la cuestión para que sea tratada en el seno de la Asamblea General. Río Grande ha demostrado hace años su vocación de ciudad de paz y diálogo y ante esta nueva agresión debemos creer en las instituciones, en el derecho internacional y lo que está ocurriendo en nuestro Atlántico Sur debe ser considerado como condena, demostrando el sistema internacional si es que funciona, ¿no? Esta determinación del Reino Unido es violatoria del artículo 3 de la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que creará la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, en la cual se exhorta a todos los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos. Al conocerse la determinación del Reino Unido, el intendente había sostenido que en esta nueva situación y el riesgo potencial que implica esto para Río Grande, por ser la ciudad más próxima a nuestras islas, agotaremos nuestros recursos y esfuerzos en pos de visibilizar esta transgresión al derecho internacional. Además, reiteró que como pueblo de paz y a pesar de la provocación, esto debe fortalecernos en esta tarea que llevamos adelante permanentemente con el diálogo como bandera, con hechos concretos como la Maratón por Malvinas o los diálogos de Río Grande, todas acciones que versan en una solución pacífica. See again, sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Colors in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, I'm straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh, it's a wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, heat is in your hair, I seem to hate you because you're there. ¿Viste algo que sucedió en la semana? No te preocupes, nosotros te lo contamos. Estás en Sábado Sin Nombre. Well, sometimes